Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2281. Arrancamos de esta emisión con U2, este grupo, la verdad que esta banda irlandesa de rock, con esta canción que se llama Vértigo. Es la canción inicial y primer sencillo del álbum How to Dismantle an Atomic Bomb. Vaya, qué buen nombre de aquella época, pues yo creo que andaban preocupados. Bueno, fue lanzado en el 2004, 24 de septiembre. Buena música, género de rock alternativo con esta banda de YouTube aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias, Juanelo, Juan de Dios Rincón en el control operativo. Está el equipo completo, Aranza Angulo en las redes sociales, nuestro community manager. Comuníquese con nosotros, platicamos con usted, conversamos a través de las redes sociales, todo lo que usted nos quiera conversar. También métase a la plataforma de Periscope, que nos puede ver en vivo la transmisión de este programa para toda la red internet, que bueno, es para todo el mundo, ¿no? Ve tú a saber hasta dónde se va internet. Sí, ayer que tuvimos mucha gente desde Guadalajara que nos estaban viendo, les mandamos un saludo a todos los que nos ven y nos siguen a través de Periscope. Métase a Periscope, ya sabe, puede bajar la aplicación en su tablet o en su teléfono, o a través de Twitter en la plataforma web. Busque el Twitter de Fórmula en los Negocios que dice Periscope en vivo, y ahí le da clic y nos puede ver a través de la página web. Pero bueno, noche muy especial, tenemos invitados interesantes para usted, amigos. Vamos a hablar de algo que se llama el sistema polinuclear en el desarrollo de ciudades, porque yo creo que tiene que ver ese sistema con cómo se desarrollan las ciudades, y más ahora con que está de moda, pues sí está de moda esto de la sustentabilidad, de hacer ciudades, de hacer fraccionamientos con absolutamente todos los servicios sustentables y que tengan que ver con eso. Tenemos un especialista que nos va a platicar de esto. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y como bien dices, Robert, este nuevo término que la verdad yo ni sabía que existía, pero bueno, este sistema de polinúcleos sostenibles, que bueno, pues le vamos a dejar a nuestro especialista y invitado de la noche de hoy a que nos explique. Y ellos vienen de este complejo Alura Residencial, que son terrenos fraccionados con servicios en venta. Y bueno, nos acompaña el licenciado Manlio Cervantes Torres. ¿Cómo estás, Manlio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Laura. Gracias, Roberto. Buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenido, Manlio. Y bueno, también nos acompaña el asesor de inversión inmobiliaria y el ingeniero Guido Vargas. ¿Cómo estás, Guido? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Estoy muy a gusto de estar aquí acompañando aquí al licenciado Manlio. Se ve que tú también escuchas el programa frecuentemente, sí, ¿verdad? Claro, qué bueno. Sí, en el agua, ahí está, ahí los agarro a todos. ¿Y ya cargan hielera, muchachos, o todavía no? ¿Ya siguen el consejo de los sábados? Muy bien, gracias. Bienvenidos, gracias por escucharnos. Oye, Manlio, interesante el tema. Alura, ¿dónde está Alura? ¿Dónde está este fraccionamiento? Bueno, Alura está ubicada en Cholul, Mérida. Está ubicada cerquita de a unos 3 kilómetros del anillo metropolitano. Alura es un desarrollo de lotes. ¿Qué buscábamos nosotros con Alura? Muchas veces uno como pues busca un lugar donde vivir, ¿no? Y de repente pues no encuentra la casa adecuada o no encuentra el terreno adecuado. Y Alura lo que viene a hacer es a suplir necesidades de las personas, porque Alura son terrenos urbanizados que tienen agua potable, que tienen luz y que tienen banquetas. Ok, oye, eso suena interesante. ¿Y tú haces la casa a tu gusto? A gusto. ¿No pones ninguna restricción en cuanto a construir la casa? Ninguna restricción. La casa puede ser hecha siempre y cuando cumpla con las normas municipales. Okay. La casa puede ser hecha de una planta, de dos plantas, como uno quiera, ¿no? O sea, aquí la ventaja es que uno hace la casa a su medida. Y obviamente si uno tiene un crédito bancario, puede operar puesto que tiene agua potable y tiene luz. Ah, mira, no sabía. Además, eso, a ver, Guido. No siempre, por ejemplo, sabemos que aquí en Mérida la ciudad está muy saturada de lo que son terrenos, ¿no? Entonces, para nuestros clientes es un poco complicado encontrar un terreno dentro de la ciudad, dentro del anillo periférico. Y nosotros prácticamente estamos muy cerca de la Plaza Altabrisa. Bueno, sí, a 3 kilómetros. Yo paso por ahí todos los días. Son como 3 porque minutos. Vivimos en Chicxulú, sí, pueblo. Sí, sí. Ah, sí, bueno. Pasando el periférico, sí, son como 7 kilómetros, ¿no? Los 5 de la carretera. Hasta menos, ¿no? 3 kilómetros. Como 3 kilómetros si al te fueras en línea de ahí directa. De Alura, sí, 3 kilómetros. Súper cerca. Y además de que es complicado encontrar un terreno dentro de la ciudad, igual el tamaño y la superficie del terreno. ¿Qué tamaño tienen los terrenos? Son lotes de 12 por 40. 12 metros por 40, todos mirando a norte o a sur. O sea, 480 metros aproximadamente. Efectivamente. Muy buen tamaño, ¿no? Para hacer una casa de 250 metros cuadrados, sí, perfecta, claro, con todos los servicios, ¿no? Sí, es un tamaño que nosotros decidimos fraccionar, que no le pudiera quedar una casa tanto de una planta como una casa de dos plantas, ¿no? Hay gente que, bueno, le gusta mucho tener una casa de dos plantas porque quiere tener más patio, y hay gente que pues que busca una casa de una planta porque a lo mejor se quiere quedar a vivir por el resto de su vida allá. Claro. Y pues quiere tener una comunidad de poder estar en todos los lugares sin usar escaleras, ¿no? Oye, tú tienes mucha experiencia. ¿Qué experiencia, gracias, tienes en este ramo, Manlio? Pues ya tenemos 12 años y medio en el ramo inmobiliario. ¡Wow! Sí. ¿Y tú, Guido? Yo, pues la mitad. Eso. Ya casi 6 años. Oye, muy seis, bien. Casi 6. Porque es interesante el tema que nos propusiste para platicar esto de los polinúcleos, sistema, claro, polinuclear. ¿Por qué no nos vas dando una, claro, introducción de qué es para irlo desmenuzando? Pues mira, el sistema polinuclear no es algo nuevo, es un sistema que pues existe desde hace cientos de años. De hecho, Mérida fue una ciudad polinuclear. La ciudad de Mérida primero se funda alrededor de la Plaza Grande, del Zócalo, ¿verdad? Y posteriormente se van haciendo las calzadas que comunicaban a los barrios como Santa Ana, Santa Lucía, San Sebastián, San Cristóbal. Y pues sí, es, digamos, viene de España, ¿no? Porque en España las ciudades así se creaban con los feudos. Así es. El feudo creaba la ciudad o el castillo y eso se convertía, una vez que se unía en una núcleo, ciudad, en el barrio. En el barrio. En el barrio, ¿no? Sí, mencionaste la palabra barrio, ¿no? Sí, en el barrio que era el núcleo donde se asentaba esa comunidad o ese barrio. Donde, y en ese barrio, pues había un mercado, había una escuela, había iglesia, parque. Mercado. Y, mercado. Y de hecho son muy famosos ahorita los mercados, como el mercado, sí, de Santana. Santana, el donde venden mondongo. Sí, ¿cómo, cierto, se llama? Correcto. El vende mondongo es el de... Híjole, ya se me antojó, pero no me acuerdo. Cristóbal, ya mencionaste varias. Chuburná. No recuerdo el nombre de este barrio. Pero bueno, esto sucede en la época antigua. Y, sí, porque cada barrio tenía su plazoleta, su mercado. Pues sí, Santa Ana, Santa Lucía, todos ellos. Santiago. Tienen, Santiago. Santiago. Ah, sí, Santiago. Santiago. No, unos taquitos de marisco, no, en las mañanas también muy rico. Guay, qué rico. Y y bueno, pues entonces al crearse esto, bueno, ya teníamos una ciudad que tenía un amortiguamiento verde y llegábamos a un núcleo compacto donde habían todos los servicios. Luego la ciudad va creciendo y se va llenando de casas, se va haciendo más densa, hasta que, bueno, es lo que conocemos como el centro histórico, ¿no? Posteriormente, bueno, la ciudad fue creciendo, pero ahorita ya la ciudad... Eso se convirtió después en colonias, aunque no necesariamente, ¿no? Porque pues una colonia no era más que un pedazo de tierra fraccionado y construían casas, ¿no? Bueno, sí, en realidad las primeras colonias podemos citar a la García Ginerés, que es la primera o las primeras colonias que hubieron en la ciudad de Mérida, que fueron colonias bien pensadas, que tenían un trazo y que tenían inclusive hasta drenaje muy adelantadas para su época. Ah, mira, no, sí, sabía que, ¿cómo no?, que aquí García Ginerés tiene drenaje. Sí, cómo no. No sé si está funcionando. En función, pero sí tuvo drenaje. Oye, pues interesante el tema. Yo creo que aquí lo que pasó con este tema es de que se olvidó en la urbanización de las ciudades, ¿no? O sea, este tema ya no, y hoy se está retomando en cuestiones de la sustentabilidad, porque cada colonia que se desarrolle debe de tener todas las posibilidades de tener los servicios dentro de un mismo núcleo. Mira qué interesante. Bueno, esas son mis conclusiones. No terminamos, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios y estamos escuchando esta canción, Outlaw Blues, de Pat Benatar. Juanelo, fíjate qué buena canción, pero aquí de Pat Benatar, esta cantante norteamericana allá de Brooklyn, no encuentro la canción Outlaw Blues. Pero bueno, me imagino que es ella la que la canta. Es una cantante pues bastante de esta época, aunque nació el 10 de enero de 1953. O sea, de tu época, ¿no? De la tuya. 53. Ah, perdón, despierta. Me equivoqué, leí 73. 73, claro. Buena 73. Música, buena selección, bueno, sí, amigos. Sí. Gracias, Juanelo. Gracias por la música. Déjeme darle una recomendación. Hablando de fraccionamientos, déjeme decirle, el grupo Sadassi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Esta Navidad estrena casa y elige tu regalo. Fíjense, amigos, todavía está usted a tiempo, porque los sistemas de crédito que tiene Sadassi, bueno, que cuenta con asesores que le van a escoger el crédito que mejor le acomode, tienen tiempos de entrega de 2 a 3 semanas. O sea, todavía, si va esta semana, usted puede estrenar casa para Navidad o para Año Nuevo. Vaya, y sobre todo le recomiendo el fraccionamiento Las Américas. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad y cuenta con el mejor equipamiento, diseño urbano. Mire, estábamos platicando ahorita de los fraccionamientos polinucleares y Las Américas es uno de ellos, porque dentro del fraccionamiento cuenta con absolutamente todos los servicios. Tiene servicios de mercados o supermercados, tiene hasta escuelas, tiene agua potable, tiene, bueno, todos los servicios. Y limpieza de aguas negras. Y unas avenidas sí, bien diseñadas. Eso es muy importante para un sí, un tratamiento de aguas negras. Claro. La verdad que en Las Américas es el mejor desarrollo. Y déjeme decirle que Las Américas ha sido premiado por los mismos colonos que viven en el fraccionamiento y que hacen anualmente encuestas, y bueno, Las Américas llegó a sacar el primer lugar, para que te des una idea de lo que estamos hablando. Visítanos, estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Contamos con varios modelos a elegir. Esta Navidad estrena casa y aprovecha nuestras promociones especiales. No tienes que esperar más. Nuestros asesores certificados te ayudarán a resolver tus dudas cualquier día de la semana de 9 a 8 de la noche. Y también visita las casas muestra ahí en las oficinas de ventas o márcales 941-2185, 941-2185 o por internet www.sadassiyucatan.com.mx, porque Sadassi también está en las redes sociales, @SadassiMérida. Ya sabes, amigos, Grupo Sadassi, 40 años contigo. Aprovecha porque deben de tener promociones sensacionales. Todavía están festejando sus 40 años y 10 años aquí en Mérida, precisamente en el fraccionamiento Las Américas. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá, Manlio Cervantes Torres y el ingeniero Guido Vargas de Alura Residencial. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema. Claro que sí, pues hablábamos aquí con Manlio, nos estaba explicando esto es crecimiento polinuclear. Y bueno, cómo fue creciendo, muy interesante estos barrios en la ciudad de Mérida que pues muchos de nosotros, pues de la juventud ahorita, pues no tienen ni idea de cómo fue creciendo, ¿no? Tú eres de acá, ¿verdad? Sí, somos orgullosamente. Digo, para que sepas cómo fue creciendo cada una de estas, pues que eran considerados como pueblitos, ¿no? Chuburná era considerado como un pueblito. Pues bueno, es como el caso ahorita de Cholul, cómo se está empatando ahorita con la ciudad. Aunque si bien... Pero Cholul ya no tuvo un crecimiento como barrio. No. Y no tampoco muy planificado, ¿eh? Porque sí es un poco difícil estar en las callecitas. Bueno, tenemos a varios amigos que viven por allá y ellos se viven quejando de ese crecimiento desmedido que ha tenido, porque ese sí no es un polinuclear, ¿no? No, ese es ni es sustentable ni nada, ¿no? Como que cada quien compró sus terrenitos, los cada fue construyendo y cada quien ubicado en diferentes lados, ¿no? Pero eso también tiene que ver en base a las regulaciones, ¿no? Porque no las yo siguen. Me imagino que hoy en día es diferente, debido sí. a esos ejemplos que estamos dando, bueno, ese ejemplo que yo di, yo me imagino que hoy en día para lograr un fraccionamiento ya es más riguroso, ya más tequioso, cierta planificación que tienes que cumplir, ¿no? Efectivamente, digo, ahorita, bueno, regresando al tema de Alura pues es un fraccionamiento urbano. Es un fraccionamiento urbano, ¿qué quiere decir con esto? Que se planificó, hubo un permiso o muchos permisos ante todas las instancias de gobierno para poder hacer algo que viniera a enriquecer a la ciudad, porque pertenece a Mérida. Y se planeó de tal suerte que las personas que ahí van a habitar, van a comprar sus lotes, tengan la tranquilidad de que, bueno, de que van a poder atender los servicios que la ciudad ofrece, con la ventaja de estar en un lugar un poco más tranquilo. Y es subterráneo, ¿no? La corriente, todo es subterráneo, ¿no? Todo es subterráneo. No, aéreo no manejamos nada. Todo subterráneo, para seguridad, obviamente, y por las normas que nos pone a nosotros, tanto Comisión como Municipio de Mérida. Oye, esto del desarrollo urbano, yo creo que en Mérida tenemos una ventaja formidable. Primero, porque todo es plano. Es correcto. Y segundo, porque hay agua. Pero a raudales, suficiente sí. agua. Sin embargo, es un tema de preocupación el claro. que tenemos que en cada sí. desarrollo se cuide la protección al manto freático, ¿no? Por supuesto que sí. Nosotros en Alura, bueno, estamos o vamos a tener o tendremos una agua potable. Ah, mira, muy bien. Para los que van a vivir allá van a gozar de tener agua potable. Y obviamente cuidando mucho el medio ambiente, nosotros vamos a manejar biodigestores en lugar de las tradicionales fosas que se utilizaban, y son biodigestores okay. que van a ser, bueno, son como tipo tanquecitos que determinado número de años, no sé, 8 o 9 años, dependiendo del uso, se van Ok, tiene la misma función que una fosa séptica, ¿no? Solo que no. Pero que no se van al manto freático, no, esa es la diferencia. Así o es. Sea, el biodigestor es un contenedor cerrado. Es un contenedor cerrado. Correcto. Es un contenedor cerrado que no lo que buscamos acá, sobre todo, es no impactar el medio ambiente y al contrario, darle al medio ambiente un plus. En el caso de nosotros, tenemos más de 10.000 metros, casi 1.2 hectáreas que vamos a tener con árboles. Órale, muy bien. Son árboles que obviamente tuvimos que pedir permiso ante las instancias para que nos autorizaran. Tienen que ser árboles específicos. Ya, la verdad es que el gobierno está muy muy consciente ahorita del... Qué bueno, porque ha habido una deforestación tremenda. Terrible, ¿no? Sobre todo sí. en esa zona, ¿no? Que pues sí, pero esa zona es muy rica. Esa zona está... Sí, es muy vasta. Todavía, pues yo creo que es de los pulmones de la ciudad de Mérida, ¿no? Es de los pulmones de la ciudad de Mérida. De hecho, estando allá, platicamos hace un momentito, hay un grado... A veces dos de diferencia entre sí, lo cómo que, no, sí. entre lo que es la allá en la parte de Cholul y más hacia Vaspul y toda esa zona de por allá, adentro de la ciudad, ¿no? En realidad, correcto. Ahí la verdad, ahora sí que hasta quizás ni aire acondicionado haya que utilizar. Bueno, depende de cómo construyas, ¿no? Claro. Si claro. haces una casa tipo con, las techos antiguas, altos, techos con altos, respiradero, puros con muros un poco más muchas gruesos. Muchas ventanas. Te van a aislar del calor, ¿no? Sí. Claro, como se construía antiguamente, que la sí. verdad, hay cosas antiguas que... ¿Cómo abandonamos el sistema de construcción antiguo, ¿no? Si me imagino que lo caro, Malio, ¿por qué? O sea, construir como antes se construían las haciendas, o es muy caro hoy. Pues yo creo que es por cuestión de economía, de igual... De rapidez. De rapidez, un poco de desconocimiento y bueno, también que contamos ahorita con aires acondicionados, ¿verdad? Tipo mini split. Que bueno, pues nos solucionan el problema de calor, pero no hay nada más saludable y más natural que poder tener un techo alto si es posible. Y ventilación suficiente natural, ¿no? Y tratar de sembrar árboles en nuestras casas. La verdad es que yo sé que el árbol es un poco incómodo porque genera basura. Pero la verdad es que da muchos beneficios al ambiente. Pero bueno, ¿cuál basura? Sí, pues eso es abono, eso lo puedes hacer composta. Bueno, hay y te sirve para hacer ejercicio, hacer para que salgas con tu rastrillo, recoger hojitas. Claro. Pues sí, lo dirás de broma, pero sí. Yo creo que ahí es en donde nos hemos dividido o hemos olvidado esa conexión con la naturaleza, ¿no? O sea, nos acostumbramos a vivir en la ciudad, en donde no hay árboles. Bueno, ya supiste la tragedia de los árboles que cortaron ahí en Paseo de Montejo. Sí. Qué terrible tragedia. Es una tragedia hoy en la actualidad. Van a retoñar más fuerte. Pues sí, pero qué necesidad, como claro, en mi tierra, supuesto. ¿No? Pues yo creo que lo que debemos hacer como sociedad es sembrar por cada uno que talaron dos. Por supuesto, claro. Y más. Y en el caso de Alura, pues obviamente hay un terreno suficiente para sembrar muchos árboles. Muchos árboles. Pues ahí está, vamos a seguir platicando. Interesante el tema. Vamos a un corte comercial, amigos. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Forum de los Negocios escuchando ahora Don't Lose My Number. Es una canción de Phil Collins. A mí me encanta, en lo personal, este señor canta muy bien, que forma parte de su tercer álbum en solitario, No Jacket Required. Claro, pues hay que vivir así a la sencillez. Este fue un sencillo lanzado en septiembre de 1985, Don't Lose My Number, una de las más conocidas, creo yo, de Phil Collins, que todavía se sigue escuchando, por lo menos aquí en Forum de los Negocios. Ya que Juanelo nos pone siempre buena música. Le mando un saludo a toda la gente que nos están escuchando desde Cancún, más bien viendo a Alex Cancún. Le mandamos un saludo, ese es su Twitter, que está conectado con nosotros en Periscope. Gracias por acompañarnos, Alex. Te mandamos un cordial saludo. Bien, déjenme darles una recomendación. ¿Ya conocen el restaurante El Argentino, muchachos? Sí, estamos cerca nosotros de allá. Ah, sí, están muy cerca. ¿Van seguido entonces al restaurante? Claro. Sí. ¿Cuál es el corte que más te gusta? A mí me gusta el bife de chorizo. ¡Ándale! Guay, ¡buenísimo! A mí la ranchera. ¿No les dijo Laura? Hola. Ustedes son la primera vez que vienen aquí al programa, ¿verdad? Sí, es la primera. Ah, ¿tú ya habías venido la segunda vez? ¡Chin! Se me escapó. Porque los que vienen por primera vez pagan la cena ahí en El Argentino, Guido. Ah, bueno. ¿Cómo ves? ¿Está bien? Saliendo. Ahí está. Prepara tu cartera. Pues ahí está, amigos, vais al Argentino. Ya sabe que El Argentino. Ahora, mire, tiene este menú de posadas, que es el mismo menú del tenedor libre. Usted puede pedir todo lo que quiera de la carta. Puede pedir empanadas, queso con chistorra, puede pedir pasta, puede pedir consomé de pollo, puede pedir... y ahora le están incluyendo por posadas un corte de carne de 250 gramos, el que usted escoja. Puede ser el bife de chorizo, puede ser una picaña, puede ser el lomo. La verdad que nuestros amigos de El Argentino están haciendo... un 299 pesos el menú. Está buenísimo. Y puedes comer todo lo que quieras, está buenísimo, ¿no? Buenísimo. Y ya nomás te acompañas de una copita de vino, de una cerveza bien fría, y ahí lo tiene usted. Vaya al Argentino, también reserve, amigos, en El Argentino, porque está ideal para hacer las comidas de fin de año y las comidas con sus compañeros, con sus amigos, para festejar. El ejemplo es que nosotros este jueves 10 en la noche vamos a transmitir el programa directamente desde El Argentino en nuestra posada, para que nos escuche y nos acompañe, que vamos a tener muchos invitados, van a estar nuestros patrocinadores, y reserven El Argentino. Le voy a dar el teléfono 285-0695, 285-0695, así de que no pierda usted la oportunidad de acudir al Argentino. Por cierto, Están invitados, muchachos, el jueves gracias, en la noche allá al argentino para acompañarnos con la posada. Lo único que tienen que aprender es a cargar a los peregrinos. ¿Sí saben cargar a los peregrinos o no? Después de las 3 de la mañana. ¿No los has cargado? ¿Nunca los has cargado, Guido? Nunca. ¿Cómo es posible? ¿No sabes los villancicos entonces? Os pido posa. No, fue cierto. Pero bueno, nos acompaña Laura Alcalá, que seguimos con nuestros invitados, Laura. Claro que sí, Robert, con Manlio Cervantes Torres de Alura Residencial. Y bueno, Manlio, ¿qué más nos puedes decir de estos desarrollos polinucleares que bueno, ¿qué los diferencia de los demás? Ya mencionaste algunos puntos, pero vamos a buscar la carnita, así, lo bueno de estos sistemas. Bueno, pues el desarrollo polinuclear es, por su nombre, lo dice, ¿no? Es un desarrollo que está contenido en sí mismo. O sea, es importante, ¿no? Sí, no pretende abarcar más, sino estar contenido en sí mismo. Es un lugar que busca no depender de la ciudad, sino ser autosuficiente en cuanto a ciertos servicios. Es decir, por ejemplo, que esté cercano a un núcleo urbano o un núcleo de asentamiento humano. En el caso, pues podemos hablar del caso de Alura, claro, de Cholul, que bueno, es autosuficiente, pues porque tiene todos los servicios de la ciudad, pero... Pues sí, tienes mercado en Cholul, tienes autoservicios, tienes... Cholul. Bueno, y tienes Concal también muy cerca, está en medio de dos. Está Concal también cerca, y obviamente esto enriquece al núcleo que está cercano al desarrollo, puesto que la gente que vive en ese desarrollo pues va a consumir, como bien dicen, al mercado de Cholul o al mercado de Concal, y obviamente todos los servicios que requieren. O venirse a Mérida, Altabrisa, pues Altabrisa está 5 minutos de allá. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, yo quisiera decir que, por ejemplo, ¿qué es lo que llama la atención de Alura, ¿no? Cuando preguntan por Alura, que muy cerca de ahí normalmente encuentras muchas privadas, ¿no? Y pagas cuotas de mantenimiento. Okay. En Alura no vas a pagar cuotas de mantenimiento. Okay. Porque no es una privada, es una privada natural, porque tienes los lotes alrededor de un parque central. O sea, también vas a disfrutar de un parque. Correcto. Y el licenciado Mayer se refiere a que va a ser todo concentrado en el mismo, porque también tienes áreas comerciales, o sea, va a haber comercios también en la Lura. Entonces, correcto. Hay lotes comerciales donde posteriormente se van a construir, pues, unas pequeñas placitas, ¿no? Donde vas a tener... Sí, que donde laves la ropa. No, por la carnicería. Vas a tener servicios, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, la tienda, la farmacia, la lavandería, una papelería, y siempre vas a estar en un parque, en una casa, pues, con un terreno grande. No vas a pagar el mantenimiento. Las calles son avenidas casi, porque son calles muy amplias. 12 y 13 metros. Todas con escarpa, ¿no? Sí. Ah, ok. Sí. Y todo lo que es... O sea, el lote ya lo entregas completamente urbanizado, como decimos. Ahora sí que carnita, como dice Laura. No. Yo creo que esta parte es importante, amigos, que reflexionemos, porque pues tenemos que encontrar y buscar este tipo de desarrollos, esta nueva manera de hacer empresa, pero que sea autocontenible. Me gustó esa palabra, porque es sustentable y sostenible, estas dos palabras que están de moda, porque pues usted no va a tener que salir, no va a tener que consumir gasolina, no va a tener que consumir su tiempo, y si usted construye su casa ya con paneles solares, pues ya estás completamente... Sí. En un esquema sustentable. Le agregas una bicicleta para que te vayas en bici a todos lados, correcto, y de paso haces ejercicio. Y yo no sé, por ejemplo, sí, totalmente, la salud va mucho con la ecología, la salud. Sí, ya vamos pegados a eso. Vamos pegados. De hecho, yo no sé, digo, cómo es que no se aprovecha o se reaprovecha el agua, por ejemplo, de la ducha para aguas negras, por correcto, ejemplo. Correcto, correcto. Esto es algo que a lo mejor los ingenieros y los arquitectos debieran empezar a pensar. Hay un desarrollo de un emprendedor brasileño, creo, que ya está purificando agua, inclusive purificando agua para ser bebible de las aguas jabonosas, de las aguas de los fregaderos. Wow. Digo, yo sé que el concepto así que te digan, por muy pura que esté el agua, que te digan que viene de... Pues sí, que te digan que vino de lavar platos. Pero es cultura. Sí. Pero eso es cultura. Yo te aseguro que la gente que no tiene agua ni para bañarse... Estaría muy agradecida con ese, claro. Cuando te visitan, por ejemplo, extranjeros. Yo tengo muchos amigos que van a Londres y cargan botellas de agua. Y cuando ven agua en el súper aquí, se llevan las cajas. Y yo les digo, oye, hay un montón. Y me dicen, no, es que ahí es muy difícil. Ah. Fíjate, interesante, amigos. Y yo creo que estas son las reflexiones en las que debemos de entrar y aprender, ¿no, Manlio? Porque nos hemos alejado. La vida citadina, entre comillas, que nos ofrece todo. Si vives en un departamento y ya tienes todo cerca o tienes hasta mensajeros, pero te aleja de lo natural y de lo sustentable, ¿no? Es correcto. Yo creo que para poder crecer una familia, tener unos hijos, pues es importante. Los hijos requieren espacio, ¿no? Sí, por supuesto. Recrearse y explayarse, ¿no? Entonces, pues bueno, es bueno que... O es recomendable que puedan tener un lugar donde hacerlo, ¿no? Y pues qué mejor que un espacio como Alura, ¿no? Que bueno, que es un lugar que se presta para... Aunque fíjate que ahorita estaba yo recordando que aquí en la ciudad de Mérida de repente se dejaron construir torres habitacionales. Sí. Cosa que a mí me parecía como que un shock. Porque tú dices, oye, si teniendo la posibilidad... de tener una casa con 400 y tantos metros cuadrados, que te da terreno, que te da jardín, que te da... ¿Quién se va a ir a encerrar a un departamento? Digo, culturalmente yo tengo ese shock, ¿no? Porque pues yo nunca he vivido en un departamento, no ni creo que me guste, ¿no? Pero es interesante el fenómeno urbano, ¿no? Pues es que Mérida está creciendo y yo creo que hay mercado para todo y para todo hay gente, ¿no? Y pone gente que sí le gusta más vivir en un área pues departamental, a lo mejor por mantenimiento más resuelta las cosas en el aspecto de menos situaciones de dedicar tiempo. Pero también, claro, digo, es ahora sí que es ya Mérida está preparada para muchos escenarios, Mérida. Correcto. Ya es una ciudad que creo que ya está madurando como tal. Y pues sí, viene mucha gente. Tiene con cavidad, pues. De diferentes formas de vivir, de cómo crecer o cómo adaptarse a una ciudad. Yo te haría una pregunta. ¿Qué tan sustentable es vivir en un departamento o vivir en una casa así como las que conocemos, con terreno? Porque tiene sus pros y sus contras, ¿no? Cada escenario. Claro, el hecho de vivir en un departamento es un espacio más pequeño con más personas. ¿Consumes menos luz, quizás? Pues quién sabe, ¿no? Depende del tamaño. Sí consumes menos luz, ¿sí? Y además, ¿consumes menos agua, quizás? Pues porque... de todo, prácticamente, porque estar en un departamento o un complejo de departamentos como los que están construyendo en Mérida, tienes muchos servicios y muchas cosas a la mano. Correcto. Sin tener que esforzarte por darle el cuidado y el mantenimiento a eso, ¿no? Porque pagas una cuota. Sí, cierto. O pagas una renta. Sí, una casa, si tienes casa con jardín, pues sí, mantenimiento del jardín. El jardinero, el que pero, la piscina, pero yo también creo el que tienes, limpia, el que pucha. Pero en un departamento concentras más la contaminación, por ejemplo, porque en pocos metros cuadrados, si te vas para arriba, pues contaminas más, ¿no? Digo, todos los desechos. Yo creo que sí, sería un modelo ideal si usáramos menos coche y más a pie. Claro. Es decir, si vivimos muchos en un edificio, a lo mejor si tuviéramos un trabajo cercano, sería bueno, sería ideal, porque sí, sería una ciudad compacta. Pues interesante el tema, amigos. Ahí se los dejo para la polémica. Sí, porque tarea. ¿Usted dónde le gustaría vivir? ¿En Alura o en un departamento, ¿no? Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula, perdóneme usted, a Fórmula de los Negocios. Money's Too Tight. Esta canción está también muy escuchada Es una canción que la canta Simple Red, este grupo de Valentin Brothers, que fue el segundo álbum grabado allá en 1982. Este grupo de Simple Red, que fue un cover, ándale, ahí está lo que estaba buscando, es un cover de la banda británica Simple Red en 1985. Originalmente esta canción es de Valentin Brothers. Buena música, buena selección, Juanelo. Y ya sé que me pones trabalenguas aquí con la música, pero bueno, siempre sale adelante. Y yo sé que les gusta, amigos, que los acompaña la música que Juanelo nos pone todas las noches aquí para... Yo sé que va en su automóvil, baje la velocidad. Hoy sí no hace calor, no prende el aire acondicionado, ahorre combustible, baje los vidrios, súbale al radio, quédese con nosotros. Una temperatura muy agradable en la ciudad de Mérida. Debemos de llegar por ahí de los 22, 23 grados quizás en la madrugada, ya con, pues con este frente frío número 17 que tenemos encima y pronosticando lluvias dispersas, pero una temperatura sensacional. Son las temperaturas ideales de la ciudad de Mérida. La verdad que no se lo digan a nadie porque luego todo el mundo se quiere venir a vivir a Mérida, pero y más este... Y más allá en Alura se ha de poner más fresco, ¿no? Uy, todavía más rico. Pues sí, con tremendo parque y tremendos árboles. Pero bueno, déjeme darle una recomendación, amigo, nuestros amigos de National Sub. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Nuestros amigos de National Sub es una empresa yucateca desarrolladora de software, en, sobre todo este On the Minute, que te permite tener un control de entradas y salidas de tus colaboradores, de tus trabajadores, y te permite generar la prenómina, te permite trasladar toda la información a programas tales como Compaq para todo el proceso de contabilidad, te permite ya el timbrado de los recibos de nómina, porque pues tienes que timbrarlos como si fuera una factura, por lo que se convierte en una solución completa para pequeñas, medianas o grandes empresas. Acércate a National Soft, es un orgullo de empresa yucateca porque ha roto fronteras y ha crecido muy bien esta empresa. Es un pilar de las empresas de tecnologías de la información aquí en Yucatán. Te voy a dar el teléfono 941-5077 y 941-5676. Márcales, haz una prueba de sus aplicaciones. Y o escríbeles ventas@nationalsoft.com.mx. Bien, déjeme ver si tengo algo más que platicar con usted. Sí, cómo no. Mire, ya casi termina el 2015 y es tiempo de hacer un análisis de cómo nos fue y qué hacer para el próximo año. Nuestros amigos de Compaq, eres empresario, quieres abrir tu negocio, te interesa seguir creciendo. Déjame decirte que Compaq y te da estos 6 consejos para que cierres el año de una manera eficiente y te prepares para el 2016. ¿Quieres saber cómo? Mira, haz un estimado de ventas para el próximo año, simple y sencillo. Ten claro tus indicadores de negocio, sobre todo el flujo de efectivo. Ahorra más de 20% en tus gastos empresariales, que no se suban a más del 20%. Atiende a tus clientes con herramientas especializadas para impulsar las ventas, o lo que quiere decir también marketing digital. Haz más eficaz tu proceso de producción. Recuerda que en el 2016 la contabilidad electrónica es obligatoria para todos y Compaq y te puede dar solución a todas estas herramientas. Impulsa el crecimiento de las empresas con herramientas que te ayudarán a tener buen cierre de año. Mañana vamos a tener también a nuestros amigos de Compaq aquí en el programa, hablando de estos consejos para el cierre de año. Mire qué importante que una empresa como Compaq, que es, tiene 31 años desarrollando software para con la contabilidad, pues tiene todas las plataformas para darte herramientas. ¿Quieres saber más de estos temas? Solo entra a www.compaq.com o llámales al 01-800-888-000 o escúchalos aquí en Fórmula de los Negocios. Les comento que mañana van a estar por acá con nosotros. Pero bueno, me acompañan aquí en el estudio Laura Alcalá, Manlio Cervantes de Alura Residencial y el ingeniero Guido Vargas. ¿Con qué cerramos, Laura? Muchachos, que está muy interesante el tema. Pues bueno, traer a la conciencia a la ciudadanía de estos, de este sistema polinuclear, que me parece muy interesante, que el objetivo no es más que crear ciudades autosuficientes, sostenibles, inteligentes, que haya una planificación urbana, que haya una contribución por parte de la ciudadanía para que se logre también esto, esa concientización que mencionaste, Manlio, muy interesante y muy importante, de sembrar árboles, del efecto que hace un árbol en una casa, de que filtra el aire y que a cambio da fresco y que da la sombra. Y que bueno, ni modo, si hace hojas, pues agarra tu haz ejercicio y no, ponte a barrer. Bárralas. Digo, no. Pero bueno, tuvimos también aquí a nuestros amigos de Muaro, que son este museo del árbol. Le mandamos un saludo a Jorge Farfán. Que también le mandamos un saludo. Entonces, que nos hablaron de esta importancia de lo que significa un árbol, de que es un pulmón, que cada ser humano necesita, creo que 25 árboles para sobrevivir y tener oxígeno. Entonces, vayamos teniendo esta urbanización junto con este sistema polinuclear, que me parece muy interesante, repito, en cuanto a la conciencia del ciudadano y del cuidado del lugar donde vivimos, ¿no? Sí, es correcto, Laura y Roberto. Digo, yo me gustaría a mí, bueno, cerrar o quedarme con la idea de que la ciudad es una zona vital, se necesita una ciudad, digo, necesitamos muchas veces sí, de la ciudad. Sí, somos seres sociales, correcto. Necesitamos de la ciudad. La ciudad, bueno, la ciudad donde está impactada, lo que no debiésemos es impactar lo que pues está como reserva ecológica. O sea, hay que cuidar ciertas áreas que nos van a permitir ese crecimiento sostenible. Sí, y esa armonía con la naturaleza, ¿no? Esa armonía con la naturaleza. Y las áreas que están impactadas, que las hay muchas dentro de ciudad, se pueden redensificar. Correcto. Y se pueden hacer nuevos, como hablábamos de la García Jiménez y otras colonias que son antiguas, que tienen todos los servicios, o sea, tienen drenaje, tienen agua, tienen luz, tienen todo, y que se han ido dejando un poquito al abandono, pero se pueden rescatar y se pueden volver a habilitar como nuevos lugares, quizás más densos, o sea, me refiero a departamentos y ahí correcto, hacer correcto. También se pueden hacer subcentros urbanos en esas áreas. Y en las áreas de afuera, pues hacer esto más planeado, un poco más ecológico, con áreas de amortiguamiento, como nos piden correcto. Ahorita, de hecho, Alura tiene 30 o poquito más por ciento de área de amortiguamiento. Qué bueno que las autoridades ya tomaron cartas en ese sentido, ¿no? Porque, pues, hay cuántos fraccionamientos no hubo que se construyeron y hasta tumbaron todos los árboles, ¿no? En lugar de poner árboles, pusieron nada más pavimento, ¿no? Y eso, pues, no es saludable, digamos. No es viable, y menos en una ciudad como Mérida, que se debe a los árboles y por el clima que tenemos. No, es muy caluroso, de repente ya vamos a estar viviendo en un desierto de concreto. Sí, pues hay unas áreas en la ciudad que ya son desiertos de concreto, ¿no? Pero como dices tú, y me gusta tu punto de vista, porque todavía se puede y es algo en lo que tenemos que hacernos cargo para lograr tener otra vez esa comunicación con la naturaleza. Hay que aprender de la naturaleza en lugar de nada más querer depredarla, ¿no? Definitivamente, bueno, ya como para cierre otra vez. Venga. ¿Tus teléfonos? Sí, ¿dónde pueden contactar? Bueno, nos pueden contactar al 926-0777 y al correo electrónico hola@alura.com. Alura, ¿qué quiere decir Alura? Luz. Luz. Luz. ¿En qué? En sánscrito me dijiste, sí, ¿no? Sí, en sánscrito. No sé qué es eso, pero suena así como religioso. Suena así, sí. Es una lengua como hebreo. Muerta. Una ¿Ah, lengua sí? muerta, sí. Ah, ok. Bueno, donde viva, surgió sí, el hebreo, creo, ¿no? Una cosa así, por ahí. Bueno, pues muchas gracias, Manlio. Repite el teléfono, si eres tan amable. Claro que sí, estamos a sus órdenes al 926-0777 y a hola@alura.com. Muchas gracias. Gracias, Manlio. Gracias, Guido, por haberme... Espero que no sea la última vez, ¿no?